Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a tomar el versículo 37 y 38. Dos versículos vamos a mirar en esta noche. Los pasajes son conocidos, pero antes le voy a hacer una introducción para que estemos ambientados. En mi Biblia el título es El último día de la fiesta. En su Biblia debe ser otro, seguramente, tal vez. Ahí es importante notar que el pueblo de Israel tenía fiestas importantes en las cuales las ceremonias eran especiales. Y cada vez que se hacía una ceremonia, viajaban la gente de distintos lugares para presentarse en esas reuniones. Había reuniones donde el pueblo deseaba, anhelaba estar ahí, no perdérselo. Y hacía viajes y se conocían que iban hacia el templo a adorar porque se hacían caravanas, donde la gente seguía las caravanas y sabían muy bien que ellos iban a adorar, iban a presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una característica, que había ciertas salmos que iban cantando mientras iban juntos al templo. Se iban reuniendo, se iban uniendo, iban pasando, como sé si pasaron por aquí por la calle, bueno, se daban cuenta porque cantaban unos salmos y se unía la gente, bueno, vamos a adorar, y se juntaban ahí. Y en ese tiempo, cada uno iba a presentarse delante del Señor y la gente que era más pobre llevaba aquello que iba a ofrecer a Dios, sus corderitos, sus palomitas, su ofrenda a Dios lo llevaba y iban todo ese camino. Ahora, es importante que nosotros no nos metamos en esto y entendamos una cosa, porque a veces leemos la palabra y no sabemos bien la costumbre que tenía en esos tiempos. En esos tiempos había una costumbre de unas vasijas, de tener vasijas. Y se dejaban vasijas en los caminos para que la gente, al pasar por allí, bebiera agua. El agua estaba fresca, bebía ahí y seguían caminando, seguían su rumbo. Había vasijas que se dejaban en la entrada de las casas, donde la gente utilizaba para beber, para asearse. Había vasijas que se utilizaban, había distintos lugares que se hacían como un servicio a la gente. Y en el templo también había unas vasijas, pero eran las vasijas grandes. Eran más o menos unos 135 litros que tenía esas vasijas. Y había, no una, había varias. Había varias. En las cuales el agua estaba ahí a disposición de toda la gente. Cualquiera podía venir y tomar agua. ¿Por qué? Porque los levitas y los sacerdotes la volcaban allí, la dejaban, el agua estaba fresca, el agua estaba buena, y cualquiera podía ir y tener agua. Y todas estaban llenas, todas las vasijas estaban llenas. Y esas vasijas estaban ahí a disposición de la gente, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a leer? Bueno, ahora vamos a mirar. Vamos a ver. Capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien, esto es lo que dijo Jesús. Ahora, volvemos a la vasija. La costumbre era recibir a la gente y que estuvieran esas vasijas llenas. ¿Por qué? Porque era necesaria el agua. Aquellos que venían de viaje, era un tiempo donde hacía mucho calor, era un tiempo donde la gente necesitaba agua. incluso los animales que se venían a ofrecer, todo. Pero también pasaba que no se recibía una persona sola, sino que se recibía una multitud. Y venían gente de todos lados. Y no era como en estos tiempos que de pronto están, podemos pasar una escoba o una aspiradora y usted ya tiene todo bien limpito enseguida. No, en esos momentos, ahí la gente pasaba y venía con su chivito, con su cabrito, venía con su becerro y venía con todo a ofrecer al Señor y pasaban por acá, pasaban por allá. Y ¿saben qué? Lo que se provocaba en ese momento era una suciedad tremenda. Aparte de la tierra, del polvillo. Bueno, los que están por acá por 28 saben lo que es el polvillo. Lo estamos viviendo nosotros. La tierra que volaba era impresionante, todo lo que estaba pasando. Entonces, había una particularidad. Que el último día de la fiesta, los sacerdotes y los levitas iban a donde estaban los cántaros, las vasijas estas, y las volcaban. ¡Fum! Todas las vasijas las tiraban y hacían limpieza. Y llegaba un momento que al volcar todas esas vasijas no tenían los desagües, los desagotes apropiados, y se hacía como si fuera... Ahí de pronto surgía eso, y con eso iban limpiando todo, limpiaban todo. Ahora, siempre había alguno que llegaba tarde. No sé por qué. Había alguno que llegaba tarde y venía con todo el cansancio, con toda la fatiga, y de pronto llegaba al lugar y no había agua. Imagínese usted que de pronto darle todo el día debajo del sol y para venir presente, pero y ni siquiera tenía nada para beber. Ahora, ambientémonos a eso. Ya está su vasija volcada, ya está todo corriendo esa agua, y ahí dice que en ese momento, en el último gran día de la fiesta, ahora la palabra toma otra dimensión, porque ya nos damos cuenta de que nos estamos ambientando, ¿sí? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor es un ejemplo que tenemos que tomar, que Él toma oportunidad de cualquier cosa que pasaba, cualquier situación, y ahí aplicaba una palabra para que la gente pudiera entender. Ante tal necesidad, el Señor siempre tenía una respuesta. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a aprovechar las circunstancias que la vida nos pone delante. Porque en cada situación, usted puede aplicar algo de parte de Dios. Y el Señor aquí utiliza algo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí puesto en pie, cuando estaban todos los cántaros volcados, cuando ya no había más agua gratis, estaban los cambistas, estaban los que aprovechaban la situación y los que decían: bueno, vengan acá y nosotros les damos. Y en la reventa vio cómo hacen los lugares: a ver, vengan, nosotros les damos, pero por cierta cantidad. No, el Señor decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una invitación para todo aquel que realmente tiene sed del Señor. Tiene sed de probar algo que realmente pueda saciar la necesidad que hay aquí adentro. Toda persona tiene aquí adentro un vacío que necesita ser llenado. Y aquel que me diga que no, no le creo. Porque Dios, cuando nos hizo cuerpo, alma y espíritu, dejó aquí adentro un espacio que solamente Él puede llenar, que solamente Él puede darnos satisfacción, darnos plenitud, sentirnos plenos en el Señor. Es el único que puede cubrir ese espacio vacío. Y hoy hay una invitación también. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Habrá alguno que tenga sed? ¿Habrá alguno que tenga necesidad de saciar esa sed interna del Señor? Tal vez estamos cansados, tal vez estamos fatigados. Por eso quería cantar ese coro, ese último coro. Porque creo que en esta noche cierta situación en nuestras vidas que nos desgasta, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos a quien recurrir, que es a nuestro Dios, a nuestro Señor. Hay gente que ha podido gozar de la presencia del Señor de tal manera que ha cambiado su vida. Porque dice el versículo 31, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto de correr ríos de agua viva lo aclara el versículo 39, porque dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas lo que hace que corra ese río aquí adentro, en nuestro interior. Aquellos que han sentido la presencia del Señor y de pronto han recibido el bautismo del Espíritu Santo pueden entender esto, de lo que es este río de agua viva que corre por nuestro interior, que llena, que es como, es un río realmente, porque es algo que no podemos frenar, es algo que nos enciende, es algo que nos quema por dentro, es algo que realmente nos da fuerza, nos da ánimo, nos da vigor. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no hay quien lo frene, está imparable. ¿Cuántos recibieron la promesa del Espíritu Santo? A ver, manitos para arriba. ¿Cómo fue en su vida? Bueno, yo siempre cuento cómo es que recibí la promesa del Espíritu Santo y la manera en que yo siempre esperaba, Señor, que me llenara. Señor, pues yo veía a las otras personas que hablaban en lenguas, que de pronto lloraban, que hacían se sentían como que estaban en otro planeta. Y Señor, ¿qué es eso? Yo quiero eso. Y oraba. Y hay veces cuando invitaban para que vamos a recibir al Espíritu Santo, aquellos que quieran recibirlo, pasen adelante. Yo pasaba. Y cuando pasaba le decía, Señor, hoy quiero recibirlo. Porque tú lo prometiste, porque tú dijiste, porque... Y yo le hacía recordar a Dios lo que Él dijo. Y yo le decía... Pero el Señor, tú lo prometiste, tú dijiste, y le recitaba los versículos, le decía. Y después, con el tiempo, me di cuenta, pero qué tonto. Qué tonto, ¿cómo le voy a decir a Dios lo que Él dijo? Le voy a hacer recordar. Pero uno con el hambre, las ganas, el deseo, y oraban y nada. O hay veces que venía en la fila me ponía y venían y oraban por uno y santeaban y oraban por otro. ¿Qué? Te pasaste el aro y nada. Y nada, y no pasaba nada. Y estuve bastante tiempo pidiendo, orando. Y en cierta oportunidad teníamos que ir, en invierno era, teníamos que ir a llevar unos papeles a otra iglesia, porque estaba de secretario en una iglesia, y tomamos el 562. Es decir, el 562 vio que usted lo espera y se desespera, porque nunca llega. Bueno. Pero en ese tiempo tomamos el 561, que era peor ese. El 61 pasaba por allá, por atrás, por el hospital regional. Y bueno, ese día nosotros esperamos con Karina y íbamos a ir temprano, ¿sí? Así que fuimos, lo esperamos en la parada y en pleno invierno hacía un frío tremendo. Y estábamos ahí y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Y se pasó casi una hora y media, ¿eh? Y Karina estaba tiritando con la polleta, estaba así, temblando. Y vamos a casa, me decía, no, vamos, tenemos que ir a la iglesia, vamos a ir para allá. Y si vamos a la iglesia acá, estamos a 3 cuadras de la iglesia donde íbamos nosotros. No, tenemos que ir para allá. Y estaba reboqueado. Y ya después, ya estaba medio enojado, ya estaba. Y pasaron como 2 horas. Y ya estamos en el espíritu. Y ya por ahí la miro a Karina, estaba blanca, mal, no tenía pulso, bueno, está bien. Un frío hacía tremendo. Y el colectivo ni venía, ni. Para colmo, en ese tiempo se asomaba así y miraba Colón y se veía bien el fondo ya. Nada, ni una lucecita, nada. Entonces le digo, bueno, vamos a la iglesia acá. Hizo Karina así como pudo, así que la cargué así dura y hacía fría. Y salimos. Llegamos a la iglesia, ya estaban terminando. Estaba el predicador, estaba en el último. Termina casi de predicar. Y de pronto dice, bueno, voy a hacer un llamado a todos aquellos que quieran recibir la promesa del Espíritu Santo. Y yo venía en el espíritu, pero del otro lado. No, ya. Y estaba ahí, bien, bien macaco estaba. ¿Eh? Estaba. ¿Alguna vez vino así a la iglesia? Mirándose. Bueno, ese día me tocó a mí. Y estaba así, bien. Y hizo el llamado. Y pasaron un montón de jóvenes y estaba Karina, y dice, pasamos, dice Karina. Algo de sentir fuego, algo calentito, porque ya estaba. Y pasa vos. Pero es para el Espíritu Santo. Bueno, entonces, bueno, pasé y me paré ahí adelante y dije. Siempre pasaba y le reclamaba al Señor, pedía y decía, bueno, esa vez no, fue. Estaba así. Y pasé y me paré y digo, bueno, Señor, si tenés algo para mí, yo lo quiero. No alcancé a decir eso. Que, ¡pua! Despatarrado. Y no pasó nadie, ni siquiera estaba por la otra punta el pastor. Y caí y después, por ahí me abrí los ojos y estaba en el cuarto banco, pero la parte de abajo. ¿Cómo llegué ahí? No sé, caí, pero por abajo los bancos me metí. Y bueno, ya estoy. Bueno, y todo esto trabado y hablaba en lenguas y transpiraba, pero era algo, un fuego que me quemaba, algo que nada, se pasó todo el frío, tremendo. Después me fui a casi hasta las 12, la 1 de la mañana, hablando en lengua. Y esa vez no pasé a reclamarle al Señor, a decir, no, Señor. Y usted dice, pero uno viene a veces bien dispuesto, Señor, con todo mi corazón, abierto y todo. Y el día que vine bien, como para decir, hoy sí que Dios no me va a bendecir nada. Y eso nos muestra que a veces Dios es Dios. Porque a veces nosotros planeamos todo. Tenemos acá todo en nuestra mente bien organizado. Bueno, hoy vamos a hacer una reunión y voy a cantar tal coro y al hermano se le va a caer 3 lágrimas de aquel lado, del lado. Y ya tenemos todo programado. O sea, nos hacemos una película, ¿no? Y ya pensamos todo. Y hay veces que venimos y cantamos o hacemos lo que. No, ni una lágrima. Pero se fue bendecido igual. Nosotros pensamos, no. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y ese río que comenzó a correr ese día fue algo que me impulsó a seguir buscando más de Dios, a seguir confiando en Él. Es algo que necesitamos en nuestras vidas, que nos da fuerza, que nos da vigor. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, este libro toma otro sentido. Las palabras que leemos, las volvemos a leer y tienen otra cosa. Se nos abre esto. A mí se me está abriendo demasiado, ¿eh? Ore por mí. Pero es distinto. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él dice que Él va a guiar a toda verdad. Él nos va a enseñar el camino correcto. Y dentro nuestro hace algo tremendo, ¿sí? Hace algo que comienza a sacar todo aquello que no sirve, aquello que está mal, ¿no? Lo comienza a corregir. ¿Y a dónde voy con esto? Es que la palabra es: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto para aquellos que todavía no tienen esta bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo. Te animo a que busques, porque hay. Ese Espíritu Santo está vigente. Ese Espíritu Santo está hoy activo. Ese Espíritu Santo hoy puede hacer lo mismo que hizo en Hechos capítulo 2. Hoy puede hacerlo sobre esas vidas. Pero también quiero hablarles a aquellos que han recibido esta promesa y que de pronto sus corazones han sido encendidos. ¿Saben que a veces pasa que en las situaciones, la vida, las dificultades, las pruebas, no sé, póngale el nombre que sea, hay veces pareciera que ese fueguito se fue apagando, se fue achicando? Y en algunos comenzó con un río, algo que no podía parar, pero de pronto ese río se fue achicando, achicando, achicando, y hoy pareciera que es un hilito que va goteando, que va cayendo. Y el Señor no quiere que eso esté así, que eso ese río se vaya secando. Muchos corazones en estos tiempos están de esa manera, lamentablemente. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso el Espíritu Santo perdió autoridad? ¿Perdió poder? No, de ninguna manera. Dios sigue siendo Dios. Él tiene el mismo poder, Él tiene la misma autoridad. Pero a veces surge que distintas situaciones en la vida que se ponen obstáculos. Y vamos a ilustrarlo así. ¿A usted le gustan los documentales? Mira de vez en cuando documentales. Cuando hablan de los ríos, uno de los animalitos que surge en los documentales son los castores. ¿Vieron los castores? Los castores hacen un trabajito ellos. El río más caudaloso, ellos a veces lo pueden formar en una laguna bien tranquila, bien mansa. Ellos traen palos de lejos, troncos de lejos. Y aunque son chiquititos y poca fuerza, pero sin embargo, lo que tienen que son muy constantes. Y esa constancia que van trabajando todos los días, traen un palito y otro día traen otro palito y otro día otro palito, llegan a frenar al río más caudaloso. Y de pronto todo ese río tan fuerte que viene, pum, llega a un lugar donde hay un obstáculo que lo deja todo bien calmo, bien tranquilo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es que a veces ese río que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, hay pequeños enemigos que tenemos que no tienen fuerza, que están vencidos, que no tienen mucha inteligencia ni autoridad, Pero sin embargo, son constantes, están todos los días, constantes y a veces logran su cometido. Traen cosas de lejos, puede ser de nuestro pasado, puede ser de nuestro ayer, pueden ser cosas viejas que nosotros hemos olvidado y ellos la traen, la refrescan y la pasan el tronquito por frente de nuestros ojos y nosotros vemos cómo lo ponen en el río que Dios está haciendo. Y esas pequeñas molestias que van poniendo van haciendo que este río se calme, se frene. Esos enemigos saben muy bien de dónde buscar y lo traen de lejos y lo tiran allí. Y esos palitos llega un momento que han calmado todo ese río. ¿El río tiene el mismo poder? Sí, tiene el mismo poder. Pero nosotros mismos permitimos que frene. ¿Por qué? Porque pensamos que ya el río no tiene tanta fuerza para quitar ese tronco que está ahí. Porque está trabado con otro. Puede ser odio, puede ser algún rencor, puede ser alguna amargura, puede ser algo que se van juntando y van acumulándose ahí y van frenando, frenando el río. El río de Dios no pierde, no pierde su poder. Pero nosotros somos los que permitimos que ese río fluya. Y hay veces que le damos más crédito a esos pequeños animalitos que al poder de Dios. Hay veces que creemos que el enemigo tiene más autoridad que el creador de todos, aún del mismo enemigo. Y Dios no ha perdido autoridad. Dios tiene el mismo poder, pero Dios lo que tiene que nos da a elegir. Nosotros somos los cristianos que queremos ser. Lo escuchamos la otra vez. Y muchas veces la misma apatía que tenemos, la tranquilidad, permite que esos pequeños bichitos sigan metiendo tronquitos allí. Ojalá que por nosotros podamos darnos cuenta a tiempo. Porque podemos decir el problema está aquí, el problema está allá. Pero cuando miramos hacia adentro nuestro, ¿cómo estamos nosotros? Eso es lo importante que nosotros podamos ver. Por eso no solamente le hablaba a aquellos que tienen la posibilidad de experimentar ese río poderoso, sino a aquellos que también lo experimentaron, pero de pronto ya no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo ánimo, las mismas ganas. Y ese río está fluyendo. Ese Espíritu Santo está hoy para nuestras vidas. Y la misma promesa, la misma invitación del Señor está hoy vigente, tanto para el que no la tuvo nunca como para aquel que la tuvo y pareciera que se le desvaneció. Hoy puede haber un día de renovación. Hoy puede haber un día donde podamos nosotros sentir la presencia del Señor. Hoy puede haber un día donde se llene esto y de pronto comience a recorrer un río de agua viva. Y usted vuelve a tener esas fuerzas de búfalo. Esas ganas, ese vigor. Ese deseo de servir con el don que Dios le puso. Porque saben que muchos tienen dones y de pronto no sé dónde voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir? Se ve que lo mío no sirve. Lo mío ya pasó. Y es como que el bichito al lado no dice, viste que yo te dije. Ponemos otro tronquito y dale. Y nosotros mismos vamos permitiendo que vaya frenando todo. Amado, la Biblia dice, porque irrevocables son los dones. Eso quiere decir que Dios no se equivoca cuando da algo. Y el llamamiento, no se equivoca cuando llama a alguien. Cuando Él llama a alguien, es con un motivo, con un propósito. Y lo capacita con algo para ser de bendición. Y cada uno tiene un don que es necesario ponerlo en funcionamiento. Cada uno tiene un don que de pronto es de bendición de tal manera que puede alcanzar vidas. Puedes animar a otros, puede ser guía de otros, puede ser un ejemplo para otros. Y ese don lo tiene usted. Sí, pero a mí no me tienen en cuenta. A mí no. Cambie. Tire el tronquito ese. Piense en lo que Dios le dio. Y permita que ese río comience a fluir en su vida. Permita que ese río bien llene su vida. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto le gustaría que comience a correr ríos de agua viva? Miren, el otro día, miren lo que voy a contar. El otro día abren la canilla acá. No, y la abrió con ganas. Y se salió la parte de arriba, vio el vástago con todo. Y estaba re bueno verla a Karina y la hermana poniendo la mano. Ya le pasó, ¿ves? Miren, eso es media pulgada, es así chiquitito, pero tiene presión. Y de pronto, nos agarra, nos sorprende. Así es Dios a veces, también cuando viene con su presencia nos sorprende. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la cañería que alimenta aquí, la que está por la calle, no es una cañería así chiquitita, sino que es algo bien grande, bien, bien caudaloso, más o menos son como 6 pulgadas, aquellos que conocen de tubería, pero el caño madre es un caño que más o menos es algo así como esto. Y la bomba principal, que es esta, la que están allá en la Plaza Colón, es una bomba tremenda. Hay 3 bombas aquí en Mar del Plata que alimentan todo el agua. Hace un tiempo se rompió una de esas bombas y quedó sin agua media Mar del Plata. Pero cuando la fueron a cambiar, eran algo tremendo la llave es esa. La capacidad que tiene, son grandísimas. Y podemos entrar parados y nos sobra un montón. Imagínense todo eso de agua, la presión que tiene, la fuerza que tiene. A veces nos sorprende un chorrito así de agua, ¿sí? Ahora imagínelo en Dios. Cuando Dios derrama su bendición, cuando Dios derrama ese fuego sobre nuestras vidas, cuando derrama su presencia sobre nuestras vidas, es algo que arrastra con todo. Y ahí sigue, Señor, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sabe que se lleva todo. Así como pasó acá. Toda la suciedad que había, todo lo que habían generado los animales, la gente, que comían y tiraban la comida ahí, todo. Volcaron los cántaros y el agua pasó y limpió todo. Cuando viene el Espíritu Santo, pasa lo mismo. Ya no hay recuerdo de decir, ay Señor, te pido perdón por, no sé si esto podría hacerlo porque yo hice aquello, yo, no hay nada de eso. Y necesitamos que ese río venga y borre y limpie y saque todo lo que a veces está acá, en nosotros mismos está, que es un impedimento, que el enemigo por ahí puso, que nos habla o que nos molesta y que nosotros a veces le creemos a Él. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas y es necesario que nosotros le permitamos a Él. Le digamos, Señor, yo no sé si usted vino así como yo este día, está medio macaco, así, medio con los brazos cruzados, o está dispuesto, sea como sea, preséntese delante del Señor. Y vamos a decirle, Señor, quiero que me llene. Quiero que tu Espíritu Santo me llene. Quiero sentir ese río en mi interior, río de agua viva, que corra, que llene mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Vamos a orar por eso? ¿Me gustaría orar? Vamos a ponernos en pie, vamos a...